estás solo, buscando en tus recuerdos. No puedes vivir sin torturar tus emociones. Enfréntate cara a cara y no con la imaginación. No seas falaz con tus propios miedos. Tu mundo gris, sin afectos, te lleva a la terrible fatalidad. No derrames lágrimas si de verdad no lo sientes. No seas egoísta si no puedes vivir. No te llenes de frustraciones y no puedes triunfar. Cuando llegan las noches, no olvides tus fantasías. Cuando llegan las noches, no olvides tus fantasías. Para que en tus manos pongas tu propio destino. Corre, grita, llora. Corre, grita, llora. Corre, grita, llora. Corre, grita, llora. Pero no dejes de sonreír. Busca la felicidad en vez de la soledad. No tengas miedo. No te deprimas. No hay días largos. No hay temores. No tengas miedo. No te deprimas. No hay días largos. No hay temores. Los sentimientos no tienen costra. Los sentimientos son puros, son tuyos. Siente tus emociones. Siente tus emociones. Ya no fatalices. Ya no.